Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas. Agrupación Madrid. el padre de la niña pregunta, ¿quién será el papá? Whoa!

engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, este calvario es demasiado. Te extraño, amor, vuelve por favor. Y tú